ya verás, tú me das lo que nadie más, que nadie más, que nadie más. Vuelo a ras, meto gas sin mirar atrás, mirar atrás, mirar atrás. Y a veces no pienso y tan solo siento, es mi manera de ser feliz. Otras veces busco tu nombre en el viento, le pido que me hable de ti. Ya no busco fuera lo que está dentro, ni pido cuentas al porvenir. ¿Qué importa que lo nuestro no fuera perfecto, si tú eras perfecta pa' mí? Y es que, mami, no te puedo borrar de mis recuerdos. Estás dentro de mí como un puñal de sal. Sé que nuestro amor no fue perfecto, mas dentro de mi pecho te llevo en un pedestal. Llega la noche y no me duermo, pues sabes que mis sueños caprichosos suelen trasnochar. Y te buscan por mis adentros y es como si volvieran al hogar. Y hoy te quieren regalar un puñado de palabras encendidas que salen de mi boca como sangre de una herida, para decirte que aún es tuyo este corazón de seda que prefiere tus besos a las monedas. Y dicen que nada muere, que lo real perdura, que los errores duelen y que lo que duele cura. Pues tú fuiste mi locura, la luna que persigo, y es que solo sé soñar cuando tú duermes conmigo. Ya verás, tú me das lo que nadie más. Dime dónde estás y le caigo en nada. Y vuelo a ras, meto gas sin mirar atrás. Vamos a engañar a la madrugada. Ya verás, tú me das lo que nadie más. Que nadie más. Vuelo a ras, meto gas sin mirar atrás. Mirar atrás. Y a veces no pienso y tan solo siento, es mi manera de ser feliz. Otras veces busco tu nombre en el viento, le pido que me hable de ti. Ya no busco fuera lo que está dentro, ni pido cuentas al porvenir. ¿Qué importa que lo nuestro no fuera perfecto, si tú eras perfecta pa' mí? Mira, te traigo flores en forma de rimas. Me aprendí todos tus tonos, me grabé sus prismas. Navego entre sus brazos, versos y caricias. Ojos de gitana, o te mato, te hipnotice. Yo soy el mismo, el amargo, el verdadero. Licor 43 y todo lleno, el cenicero. Podré volverme un mártir, pero nunca un pordiosero. Le agarré gusto a la vida, baby, pa' serte sincero. Y yo soy de esos que se sienta al fondo y respiro hondo. Dentro de un viaje redondo, acelero a fondo. Si me molestan ya ni le respondo. Aprendí que hay que esperar, que a veces no es tan pronto. Y todo empolvado, el triunfo en la vitrina. Y de pequeño me he jurado odiar cualquier rutina. Hoy el tiempo pasa y sana todas las heridas, pero hay que correr, recuerda que se va deprisa. Mira, el tono sepia de esos días, querido, menos la resta de esos besos. Sabes, hoy solo habrá melancolía y un par de recuerdos donde antes había un beso. Ya verás, tú me das lo que nadie más, que nadie más, que nadie más. Vuelo a ras, meto gas sin mirar atrás, mirar atrás, mirar atrás. Y a veces no pienso y tan solo siento, es mi manera de ser feliz. Otras veces busco tu nombre en el viento, le pido que me hable de ti. Ya no busco fuera lo que está dentro, ni pido cuentas al porvenir. ¿Qué importa que lo nuestro no fuera perfecto, si tú eras perfecta pa' mí?